y para todos aquellos que no creen, rechazan, niegan y no quieren ver, escuchar ni oír, la cantidad de mensajes, enseñanzas que llegan a ustedes de muchas formas, no podremos ayudarlos. Nuestra misión no es obligar a creer, esa creencia deberán hacer del alma de cada uno y al descubrir sus verdades internas, tendrán que hacerlas parte de ustedes. Hijos y hermanos. Estamos junto a ustedes y siempre lo hemos estado. Escuchen su voz interior, ayúdennos a ayudarlos, no cierren sus corazones, abran su mente a nuevas expectativas universales y dejen entrar en sus vidas a las energías pensamientos llenas de sabiduría y amor que llegan del universo. Este libro será dictado por nuestros hermanos mayores, Ayaplianos Eramitas, Ayaplianos Elohim y por primera vez se presentarán los hermanos Ayaplianos Interanos de la ciudad interna, Atlantis. Ellos viven en la realidad antimateria, la cual se encuentra ubicada en estos momentos, en el Polo Sur. Esta ciudad interna nave no está estática, se mueve y viaja, dependiendo del electromagnetismo del planeta. Los hermanos mayores. Ayaplianos Eramitas. Ayaplianos Elohim. Ayaplianos Interanos.